tiene. Tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no. Estamos de vuelta en este último bloque de Prensa Húmeda junto a mi compañera y amiga querida Ñarqui. Y nos vamos a este bloque de mujeres, de lesbianas, con noticias que nos llegan directamente. Y vamos a partir con una denuncia a un medio de comunicación escrito, Diario La Estrella de Valparaíso, por la forma en que, bueno, esto no es primera vez que pasa en todo caso, como los medios de prensa escritos, diarios, periódicos, toman las noticias de femicidio o de violencia contra las mujeres siempre con un lenguaje muy burdo, con un lenguaje donde se naturaliza mucho la violencia y donde incluso a veces se ironiza con esta violencia. Y está ocurriendo algo muy importante, que es una denuncia hacia este diario La Estrella, donde además se está exigiendo unas disculpas públicas de este medio. Y a mí me parece súper importante. Creo que este tipo de cosas marcan precedentes, como lo que pasó hace un tiempo con Nabila Rifo, cuando en un matinal del Canal 13 el ginecólogo expone toda la intimidad de Nabila en un matinal, y donde hay una respuesta a esto de las mujeres, de las feministas, que termina con un despido de un ejecutivo de ese programa. Así que creo que es súper importante seguir haciendo este tipo de cosas, como lo que están haciendo ya las compañeras en contra del diario La Estrella y en contra de esta noticia. Sí. Esta noticia sale el día martes 25 de julio en este diario Estrella, La Estrella de Valparaíso, con el titular Brutal golpiza con martillo a joven, salvé de la muerte. Y bueno, el Observatorio de Mujeres y Medios tuvo una respuesta bastante potente frente a este caso, que como decía mi compañero, no es primera vez y no es solamente acá. Yo hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con otras mujeres un curso de periodismo feminista y conversábamos justamente este sensacionalismo, la misoginia brutal que ejercen estos medios de comunicación patriarcales, que realmente no es solamente acá, sino que es en toda Latinoamérica. Tenemos que enfrentar esta agresión de ver también nosotras mismas, de tener que leer las portadas de estos diarios terribles, horribles, con casos de vidas de mujeres que están en juego. Y bueno, esta carta que fue enviada a La Estrella de Valparaíso dice lo siguiente, dice: en la edición del día martes 25 de julio, se publicó en el diario que usted dirige una noticia titulada Brutal golpiza con martillo a joven, salvé de la muerte, de autoría del periodista Guillermo Ávila. Ahí es un tema importante. Identifiquemos quién escribió esta burla. ¿Puedes volver a decir el nombre? Sí, se llama Guillermo Ávila, periodista de La Estrella Valparaíso. Lo podríamos exigir inmediatamente que saliera esta persona de este medio de comunicación. Retírate, renuncia, porque no necesitamos más periodistas patriarcales, machos como tú. Que se vaya para algún programa de televisión burdo, de esos que les gusta tanto dar en la televisión chilena. Ahí va a quedar perfecto su trabajo. O en Quique Morandé. ¿Te convendría irte a trabajar con, supongo que es tu ídolo? Ahí tenía un mensaje Guillermo Ávila. Ándate a trabajar a Quique Morandé, o sea, Morandé con compañía. Ya teníamos ni el nombre, ese asqueroso. Ya. Bueno, en la nota, voy a continuar con la lectura. En la nota se relata la agresión a la cual fue sujeta una mujer de 20 años por parte de un desconocido, el que, según la noticia, le propinó más de 15 golpes de martillo en la cabeza. O sea, un feminicidio frustrado. El texto narrado en forma literaria describe, entre comillas, algunas de las declaraciones de la protagonista de la información, quedando claro que se trata de un episodio de violencia extrema, que al ser abordado periodísticamente como un relato casi novelado, encubre precisamente dicha violencia, trastocando además el lenguaje al agresor, identificándolo como el hombrón del martillo. Más encima lo caricaturizan a un femicida, a un feminicida. Llama la atención que se identifica con nombre, apellido, actividad y residencia a la joven. Mira este punto, que brutal, es increíble. Todos los datos de ella fueron publicados, los de su hermano y los de su madre, pero no los datos del agresor. O sea, ¿a quién te importa a ti funar, Guillermo Ávila? ¿Te importa funar a la persona que sufre una brutal agresión? O sea, hablemos bien las cosas. Pues acá el que necesita ser funado es el agresor. Ese es el que importa y periodísticamente te debería importar que otras mujeres o otras personas también supieran quién es la identidad de esta persona que es capaz de matar a una mujer en la vía pública. O sea, estamos exponiendo a una mujer joven de 20 años a que inclusive este personaje, este macho, vaya a buscarla, agredirla. Tenga acceso a su vida íntima y es algo que es terrible. Y es algo que siempre pasa en estos casos o que siempre pasa en los feminicidios o en este tipo de noticias, que es que se entrega toda la información de las mujeres, pero nunca se nombra a los agresores. Es como las listas de mujeres asesinadas, donde nunca se sabe quiénes fueron sus asesinos. Entonces, sí, se sigue mostrando este machismo y esta misoginia, como tú bien dices, y yo pienso harto ñarqui en las niñas también, en las niñas que tienen que escuchar esto, o en las niñas que ya saben leer y se encuentran con portadas tan misóginas como esta y como tantas, y pienso cómo se deben sentir también. O sea, va y viendo desde niña lo despreciadas que somos las mujeres y lo naturalizada que está la violencia en contra de nosotras, no solo la violencia física, sino este mismo tipo de violencia desde un lenguaje, este tipo de violencia de cómo se aborda, cómo los medios de comunicación ven los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Sí, yo pienso que es algo estratégico igual. Esto no es porque sí, esto también es un trabajo que hace el patriarcado para naturalizar, como tú decías, esta violencia hacia nuestras cuerpos, hacia nuestra existencia de mujeres, de lesbianas. Voy a continuar con la carta que mandaron las compañeras del Observatorio de Medios y dice: no conformes con la banalización y normalización de lo sufrido por la joven, justamente lo que estábamos comentando, se agregaron fotos con sus heridas y de su ropa ensangrentada. En un país donde más de 50 mujeres son asesinadas al año por violencia machista, donde se han generado movilizaciones masivas que visibilizan y repudian estos hechos, y donde se han levantado voces críticas frente a estos sucesos, resulta preocupante y vergonzoso que medios de comunicación persistan en naturalizar y frivolizar la violencia hacia las mujeres. Por este hecho es que solicitamos respetuosamente a usted, al periodista, y al periodista autor de la nota, disculpas públicas por la referida publicación. Creemos y apostamos por un periodismo ético, con un lenguaje respetuoso y responsable, y donde los medios de comunicación constituyan un aporte para denunciar y educar de acuerdo al rol social de la profesión periodística. Bueno, lamentablemente este rol periodístico nunca es neutral. Entonces, tal como nosotras nos posicionamos desde una visión lesbofeminista, también los machos tienen sus medios, y llama la atención que este medio está dirigido por una mujer que debería tener un poco más de cuidado con las personas que están trabajando en ese medio, la Estrella de Valparaíso, y cuidarse ella también, cuidarse sí. ella, si es que tiene hijas o si es que tiene amigas o hermanas, cuidarse ella, su entorno y al resto de las mujeres. Así que también un llamado a estas personas que, no sé si es una mujer que está dirigiendo este diario, que tenga el cuidado necesario que necesitamos nosotras para no consumir este tipo de asquerosidad visual que nos atormenta, ¿cierto? En cada esquina, en cada kiosco. Sí, y esto nosotras nos enteramos a propósito de una carta que llega a Radio Humedales a nuestro correo, donde nos piden reenviar esta carta firmando como Radio Humedales, y es algo que se está pidiendo a feministas, a mujeres que se sumen a este escrito, que luego estas cartas se van a ir enviando a la directora del periódico. Entonces, mientras más cartas lleguen y más firmas hayan, mucho mejor. Entonces, aprovechamos de decir a quienes quieran acceder a esta carta, nos escriban al correo o nos escriban por Facebook, nosotras se las podemos hacer llegar para que ustedes también se hagan parte de esta denuncia y firmen. Y yo pensaba que que también se pide algo muy básico, o sea, son disculpas públicas. Imagínate a lo que tenemos que, a eso podemos acceder, a unas disculpas públicas, cuando lo que se debería hacer aquí es exigir la renuncia, es despedir a ese periodista y que no siga, y tener un cuidado de los medios de prensa por el abordaje de sus noticias, especialmente si hay mujeres a cargo de los periódicos. También es una invitación a conocer el feminismo, a hacernos conscientes de lo que significa ser mujeres en una cultura como esta, una cultura que nos desprecia y que nos odia. Así que invito de nuevo a quienes quieran acceder a esta carta, nos escriban ya, porque mientras más firmas hayan, mucho mejor, porque así vamos mostrando que estas cosas no pasan así piola, sino como no quedan en la nada, sino que nos importa cómo se aborda lo que ocurre con nosotras. Sí. Bueno, y así pasamos al... Y en la misma región, porque seguimos en la quinta región, que vamos a estar hablando siempre en Prensa Húmeda de Nicole Saavedra y de lo que ocurrió con nuestra compañera lesbiana, y denunciando, porque ya se cumple un año, el 25 de junio ya se cumplió un año del asesinato, del secuestro, tortura y asesinato de Nicole Saavedra en la ciudad de Quillota, y hasta el día de hoy no ha habido nada en la investigación. Y vamos a compartir con ustedes un audio que nos manda María, prima de Nicole Saavedra, y que ha sido una de las mujeres que ha llevado y ha visibilizado este asesinato de odio hacia una lesbiana. Y aprovechamos de mandarte un abrazo, María, que sabemos que ha sido tiempos muy difíciles para ti, para tu familia, para la mamá de Nicole. Y te mandamos un abrazo de parte de todas las lesbianas, que estamos pendientes y que a pesar de las distancias estamos contigo y hemos tenido la posibilidad de conocerte. Así que, y como lesbianas aún más empatizamos, porque independiente de que no hayamos conocido a Nicole Saavedra, de que no hayamos tenido una relación íntima, somos lesbianas, entonces... Cuando asesinan a una lesbiana, también pasa algo con nosotras, nos duele también a nosotras. Entonces vamos a compartir este audio de María, quien es prima de Nicole Saavedra, y le agradecemos su tiempo también por mandarnos este mensaje. Ya ha pasado un año un año y un mes desde el asesinato de Nicole. El 7 de julio la abogada Silvana del Valle se juntó en Fiscalía de Limache con el fiscal Juan Emilio Gatica Simpson, donde ella le pide que se realicen diligencias, las cuales se han realizado. Pero a pesar de eso yo siento el poco apoyo del fiscal. Dentro de esas diligencias se pidió que se interrogaran personas, y eso es lo que tenemos hasta el momento, las nuevas interrogaciones. Esperamos que el fiscal se ponga las pilas, porque acá no solamente asesinaron a Nicole Saavedra Mamondes, sino que a toda mi familia. Ya la vida nos cambió por completo, no hay día que uno pueda vivir tranquila. Hay una pena, un dolor, una rabia. No queremos que maten a ninguna lesbiana más, no queremos que maten a ninguna mujer más. Lo estamos viviendo en carne propia, y es lo más doloroso que le puede pasar a cualquier familia. Quiero darle las gracias, chiquillas, por todo el apoyo a ustedes, a Radio Humedales, a Afinidales, a las agrupaciones acá, feministas de Quillota, a la Red Chilena, a Silvana del Valle en especial, la abogada. Y pucha, seguir luchando, no nos queda de otra, hasta la final, hasta que Nicole Saavedra Mamondes tenga justicia. Un abrazo, chicas. Gracias a ti, María, te admiramos infinitamente tu fuerza, tu resiliencia, tu valentía, y vamos a seguir vociferando y denunciando lo que ocurrió con Nicole Saavedra. Aprovechamos de funar al fiscal a cargo, Emilio Gatica Simpson. Emilio Gatica Simpson, fiscal a cargo del caso de Nicole Saavedra. Y que además de este mismo fiscal depende que se reabra el caso de otra lesbiana asesinada en esta región, Pía Castro, quien fue asesinada el 13 de febrero del año 2008 y quien además de ser asesinada fue calcinada y en un horrible hecho donde tampoco hubo ninguna investigación, donde tampoco hasta el día de hoy ha ocurrido nada. Y el 2018 este caso prescribe. Entonces lo que se está buscando es reabrir este caso antes de que termine. Y esto lamentablemente depende de este mismo fiscal incompetente que se llama Emilio Gatica Simpson. Entonces esperamos que haya respuesta, que haya información de lo que ocurrió. Además que estamos hablando de una región, la quinta región, donde ya han asesinado a otras lesbianas y donde es un territorio conocido también por las organizaciones neonazis, por las organizaciones fascistas. Entonces es un territorio de mucho odio hacia las lesbianas y es evidente estos asesinatos, y esperamos que haya justicia para Nicole, que haya justicia para Pía Castro y que haya justicia para Mónica Briones, también asesinada en el año 1984, y que no haya ningún caso que quede en la impunidad. Y vamos a estar pendientes, hemos estado participando de las acciones que se han hecho por Nicole Saavedra en complicidad con las otras compañeras que están allá en el territorio, que les aprovechamos de mandar un abrazo también, aprovechamos de recordarles que está la Radio Humedales para compartir y para difundir el material que tengan y todo lo que esté ocurriendo allá en ese territorio. Así que estamos pendientes de lo que ocurrió con Nicole Saavedra, una lesbiana de 23 años que fue secuestrada, torturada y asesinada hace un año, y hasta el día de hoy no hay ningún avance investigativo en este caso. Así que bueno, vamos a seguir ahí pendientes y apoyando a María en todas las acciones que quieran realizar. Bueno, las dejamos entonces con un poquito de música y volvemos ya a la parte final de esta prensa húmeda, la primera prensa húmeda. Se nos olvidó también hacer más hincapié en eso, que es nuestra primera transmisión. Juntas no, porque ya habíamos transmitido antes, pero nuestra primera transmisión en nuestra radio de lesbianas de este noticiero. Noticiero. Dediquémosle este simbólicamente esta primera transmisión a la Nicole Saavedra, a la Pía Castro, a la Mónica Briones, a todas las lesbianas que han visto interrumpida su vida por los golpes del patriarcado y de estos machos asquerosos. Así que, bueno, continuamos con un poquito de más música. Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. I'm Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque estamos no de vuelta luego de ese tremendo tema de la Nina Simón. Tremendo. Es uno de nuestros temas favoritos acá en la radio. Bueno, y volvemos entonces para contarles cómo nos fue en esta quinta marcha por el aborto libre. Bueno, me tocó un viaje, así que marché en Santiago. Traje un pequeño registro de lo que sucedió allá este 25 de julio recién pasado. Luego de todo este show mediático de las tres causales y de Lili Pérez hablando de pro aborto, pero en tres causales solamente. Y bueno, no sé, muchas cosas que rodearon este espectáculo, ¿cierto? En esta sociedad, que este sistema que se basa en el espectáculo. Que bueno, así si bien en algunos medios, yo leí en medios de compañeras de otros lugares, se había difundido como una gran alegría este proyecto de ley que todavía está en tramitación, que no tampoco se ha aprobado completamente, que impone tres causales para poder abortar legalmente. Y bueno, fue un placer, por decirlo de alguna forma, encontrarme con que la mayoría, como es de suponerse, de las mujeres que estaban presentes ahí en la marcha por el aborto libre, no tenían mayor interés por esta ley, y todas concordábamos con que las mujeres somos dueñas de nuestra cuerpo y nadie puede intervenir en ella, ni el Estado, ni los hombres, ni los políticos, ni los curas, ni nadie. Así que estaba súper como evidente ese posicionamiento. Y bueno, les voy a mostrar algo de lo que fue esta marcha allá en Santiago. Fue bien convocada, lamentablemente. Fueron en distintos territorios las marchas. Sí, pues, en Temuco, también, en Concepción. Sí. También en Temuco, también contarles que Acción FEM, nuestras compañeras de Acción FEM, estuvieron también haciendo, aparte de marchar, estuvieron haciendo un trabajo de difusión también en las afueras del consultorio de la población Amanecer, que es una población emblemática allá en Temuco. También nuestras compañeras en el norte, en Arica, estaban en Iquique, estaban marchando también. Con las compas del bloque feminista, que se notó su falta en esta, pero está en esta marcha, sí, pero descentralicemos. De sí, eso yo digo siempre, que Santiago no es Chile. Sí, para la otra tienen que venir acá también, pues, a Concepción, para los sures. Así que, bueno, las dejo con este audio y volvemos. Cuando son las 6:38, acá en Santiago, en Plaza Italia, se está reuniendo una gran cantidad de mujeres, una gran cantidad de feministas, de lesbianas feministas, una gran cantidad de personas también apoyando la marcha por el aborto, de infinitas causales, un aborto libre, un aborto donde deciden las mujeres, donde no caben en las causales que están establecidas en este proyecto de ley que se está tramitando todavía. Ya las personas que habían, se estaban convocando acá en Plaza Italia, se empiezan a movilizar hacia la calle, hacia la Alameda, y en cualquier momento comienza esta marcha por un aborto libre. Cuando son las 8:12, ya llegamos al acto central y final de esta marcha. Como decíamos, hay una gran cantidad de personas que se logró convocar el día de hoy, con todas sus manifestaciones, las cabras, con sus bailes, con sus canciones, con sus reggaetones también, sus covers, hasta inclusive de la iglesia haciendo la versión lesbo-feminista. Mientras cada día se inutile y se llena de más cláusulas, quitándole a las mujeres incluso los pisos más mínimos de dignidad con sus requisitos legales y médicos, y su conciencia, nosotras decimos basta. basta de hipocresías y doble discurso, porque sabemos que las mujeres están abortando en Chile todos los días, porque somos conscientes que a la derecha le importa tanto el feto, pero no le importa nada a ese niño o niña pobre, y menos si termina en un hogar del Sename o la calle. Basta de abortos seguros para las ricas y abortos precarios y peligrosos para las mujeres pobres. No queremos escuchar más de los casos de apendicitis en el barrio alto y de mujeres encarceladas y muertas en las poblaciones. Llevamos 5 años marchando y mucho más exigiendo aborto libre. Llevamos muchos años luchando para decidir sobre nuestros cuerpos en el plano legal. Nada ha cambiado y nada va a cambiar con las tres causales. Por eso, cada día son más las mujeres que se atreven a hablar sobre sus propias experiencias abortando. Ya no es tampoco frecuente escuchar a favor del aborto libre en todos nuestros espacios. En la calle, en la universidad, en el trabajo y en la casa. De esta forma vamos quitando de a poco el estigma social asociado a esta milenaria práctica, porque las mujeres hemos abortado siempre, con o sin ley, con o sin apoyo de la clase política tan machista y corrupta. La Coordinadora Feministas en Lucha surge para dar cauce a las demandas de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos en un territorio de soberanía, que se inscribe como un movimiento amplio de feministas libres y feministas autónomas, provenientes de distintas vertientes que demuestran que las prácticas hegemónicas patriarcales no pueden detener el paso transformador y democrático libertario de las mujeres. Durante este año, este movimiento feminista se ha tomado el 25 de julio para salir a las calles y visibilizar a las diversas voces feministas. Ahora hay miles de mujeres en todo Chile marchando y exigiendo aborto libre, porque no queremos las tres causales. Exigimos aborto libre, seguro y gratuito. ¡Sin causales! ¡Sin causales! ¡Sin causales! ¡Sin causales! ¡Sin causales! ¡Aborto libre, ahora! Un aplauso para las chicas de Coordinadora Feminista de la Lucha. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que sucedió entonces en Santiago este miércoles, ¿era qué día? No me acuerdo bien, este 25 de julio recién pasado. Y bueno, con esto estaríamos terminando el bloque de mujeres, ¿o nos falta? Sí, no, yo quiero agregar algo que contarles, además, que en este territorio, Concepción, el año 2009, el abril del año 2009, inicia la línea aborto, que también es una forma de ser activa y creativamente rebelde para permitir que las mujeres puedan abortar seguras y en sus casas acompañadas. Y me parece importante nombrarlo porque es en este territorio, yo también fui parte de la línea aborto, y contarles que hay mucho material que se hizo, paso al dato, está el manual para abortar con pastillas, está en su versión digital, gratis, para quienes quieran descargarlo. Y hacer este reconocimiento a mis compañeras, porque yo llegué cuando la línea ya casi estaba finalizando, hago un reconocimiento a mis compañeras que iniciaron esta línea que en Concepción y que luego se fue replicando en distintos territorios y que tiene como resultado este manual importantísimo, también inspirado en las compañeras de la línea de Argentina, quienes fueron las primeras en lanzar un libro tan rebelde y revolucionario como un manual para abortar. Uh-huh. Y aprovechar de mandar un mensaje a todas las compañeras heteros que nos escuchen, sí, que hay... Obvio que sí hay una rebeldía en el aborto, pero aún más hay una rebeldía en cuidar nuestros cuerpos, en que exigir el uso del preservativo a los hombres, quienes quieran seguir relacionándose con hombres. Y como dicen las compañeras de Argentina, ahórrate el aborto, hazte torta. Sí, yo también estaba pensando hacer también ese llamado a generar el aborto más importante de la vida, que es la decisión de dejar la heterosexualidad y ser lesbiana. La liberación, ya, esta es una liberación absoluta del sistema, del patriarcado, de todas las relaciones de poder. Así que la vida es corta, hazte torta. Sexo lésbico, anticonceptivo. Y 100%. Así, no falla nunca. Ahí vamos a compartir igual unas cuñas que sacamos con algunas compañeras lesbianas que estaban en la marcha. Así que están muy chistosas. Ustedes la van a disfrutar harto, yo creo, oiga. Bueno, ahora para finalizar, antes de obviamente ir a disfrutar sonoramente y sororamente de Sicuris, queríamos compartir unas informaciones internacionales que nos han llegado por medio de nuestros de los medios libres de América, donde han sucedido cosas bastante graves. Por ejemplo, desde México, desde Radio Zapote, nos compartieron una información sobre una agresión que sufrieron las personas que se transportaban rumbo a la conmemoración de los 34 meses de la desaparición de las y los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos por el Estado de México en Ayotzinapa. Cuando se había convocado esta marcha, mucha gente, entre ellas familiares de las víctimas de Ayotzinapa, iban en un bus. Y ese bus fue intervenido en su recorrido y fueron agredidos brutalmente. El relato dice que este 26 de julio del 2017, el Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad del 19 de junio, Nochtitlán, denunció que el día de ese día, casi durante la medianoche, fue rafagueado con armas de fuego el autobús en donde se transportaban las y los familiares y las personas que iban a asistir a esta marcha. Estas ráfagas de armas de fuego fueron realizadas desde otro automóvil que se emparejó, se alineó con ellos y comenzó a dispararles, por lo cual se tiraron todos al piso y no pudieron observar bien quiénes eran los que los estaban agrediendo. Les mandamos mucha fuerza a las compañeras y compañeros de México y de Radio Zapote que nos mandan esta información, especialmente a esta familia de estas personas sus hijos e hijas fueron desaparecidos. O sea, acá los crímenes de lesa humanidad siguen en pie, siguen en todos lados. Fue un caso que conmovió la opinión pública cuando sucedió estos 43 estudiantes asesinados. Y así que hacemos una mención a este caso, a esta denuncia. La pueden revisar en la página de Radio Zapote, que es un medio libre mexicano que siempre también ha sido muy solidario con las movilizaciones y los cadenazos radiales que hemos realizado acá en estos territorios. Así que harta fuerza para allá. Y también les quería compartir una mala noticia que nos comparten desde Argentina. Ya que, bueno, nos trasladamos desde el norte un poquito más al sur, acá al lado de este territorio, donde también hay hermanas y hermanos del pueblo mapuche, bueno, y nos cuentan que con toda esta serie de irregularidades que rodean el gobierno de Macri, que es muy fascista y súper, bueno, y lo demuestra con cada hecho, esta vez no se queda atrás porque entre él y el gobernador de Río Negro intentan poner una planta nuclear en el Golfo San Matías, a 100 kilómetros en línea recta con Península Valdés. Hay dos leyes provinciales que no lo permiten y tres ordenanzas que hacen a los municipios zona no nuclear, que tampoco lo permiten. En el Golfo hay 5 áreas naturales protegidas y una central que toma agua fría del Golfo para refrigerar el reactor produciría contaminación térmica por el aumento del calor del agua. Esto atentaría contra la conservación del ecosistema y las fuentes de trabajo que son la pesca y el turismo. Rechazamos la energía nuclear por sus residuos radiactivos que duran 24.000 años. Y no se sabe qué hacer con ellos más que enterrarlos, porque un accidente podría dejar la zona inhabitable para siempre. Además, el reactor chino que quieren poner nunca fue aprobado en el mundo. Es un prototipo de fabricación 100% china, que ya sabemos que en China han sucedido desastres nuclearares tremendos. Una experimentación. Es una experimentación. Se está haciendo aquí en Latinoamérica. Esto también tener consideración que si esto llegara a suceder, afectaría todo este territorio, porque las fronteras acá son falsas y estos son inventos del Estado, pero este es un territorio completo que está separado solamente por la cordillera de los Andes. Por lo tanto, también esa contaminación llegaría a toda Sudamérica, yo creo, en general. La Patagonia tiene sol, viento, sol y viento, como para usar energía, bueno, que la eólica, también les recordamos ahí a las compañeras y compañeros, que la energía eólica también es destructiva y tiene un impacto terrible en el medio ambiente y en la vida de los animales, en la vida natural. En las aves especialmente. En las aves también, que interrumpen sus recorridos de migración. Entonces, bueno, hacen un llamado para el 9 de agosto ahí en Argentina, donde se va a realizar una marcha a nivel nacional para decir no a esta planta nuclear en la Patagonia, ni en ningún lugar, dicen. La página de Facebook donde están movilizándose, para que usted tenga más información, se llama No a la planta nuclear en la Patagonia. La puede buscar en Facebook entonces, No a la planta nuclear en la Patagonia. Y ahí va a encontrar más información sobre este lamentable caso que están viviendo allá en Argentina. 9 de agosto entonces, todas las argentinas a movilizarse en contra de estos proyectos, que como lo conversábamos con las compañeras, con Mar y Fran de la coordinadora Chorera, evidencian que este territorio y Latinoamérica en general es un territorio saqueado y es un territorio donde las grandes potencias vienen a destruir en alianza con estos presidentes fascistas, con estos dictadores como Macri, y para seguir saqueando este territorio y asesinando, que es algo que se ha denunciado históricamente y que también a partir de estas denuncias han habido asesinatos, como son el asesinato de Berta Cáceres, como son el asesinato de Macarena Valdés en Panguipulli, que fue asesinada por sicarios de una empresa hidroeléctrica por defender el agua. Entonces, sí. Invitamos a todas a tener conciencia de lo que pasa en los territorios y lo que pasa con el agua, con la tierra, con los animales, con las plantas. Sí, sí. Bueno, para cerrar ya esta prensa húmeda, tener ese cuidado, ¿cierto? De dejar, como decía la compañera de la coordinadora Chorera, de ser tan antropocentrista. Recordemos también, no sé, que todo este antropocentrismo viene de Darwin, que era un macho terrible, asqueroso. Entonces, si nosotras basamos nuestra vida frente al consumo y la explotación de otros seres vivos, tenemos algo ahí que a lo mejor no está haciendo eco. Tenemos que pensar un poco más allá de las cosas, de los gustos del paladar, de los gustos alimenticios, ¿cierto? Para empezar a pensar también en los animales, también en las plantas, en la tierra, que son seres vivos, que reciben todo este impacto de esta sociedad patriarcal asquerosa que en la cual todas, inclusive nosotras, estamos obligadas a vivir. O sea, si nosotras que somos humanas nos duele el estar acá, imaginemos el resto de los seres vivos que no han tenido nada que ver en la conformación de esta situación y de este sistema, de estas ciudades, de estas empresas y de toda esta... Y de esta cultura de los hombres, porque no son las mujeres las que están saqueando, son los hombres en los distintos territorios. Entonces es también una invitación a seguir creando nuestra cultura, que es algo que vamos a cerrar con la sicurí, y también aprovechar de agradecer a todas quienes son parte de Prensa Húmeda, porque si bien nosotras somos las voces, hay varias mujeres que nos están apoyando, hay muchos medios en red, medios libres, que hacen posible Prensa Húmeda y que hacen posible el poder acceder a información de otros territorios. Y quiero aprovechar de mandarle un abrazo a la Vicky, que está allá en Gualmapu también, enviándonos mucha información, y a todas las compañeras que son parte de esta creación de mujeres y de lesbianas, que es algo que también es una forma de sobrevivencia, para una buena sobrevivencia también. Sí. Y nos vamos a ir con Sicurí, una banda de mujeres de aquí, de este territorio, quienes el día miércoles lanzaron su disco y nos dieron una entrevista muy preciosa. Aprovechamos de agradecerles, chiquillas, por el tiempo, porque les interrumpimos ahí la celebración para que nos dieran estas entrevistas. Y se dio una conversación súper interesante. Y además vamos a cerrar con esto y con su música, que es una música muy orgánica y una música muy preciosa también, para irnos con una energía creativa, con una energía movilizadora de este día viernes 28 de julio. Sí. Bueno, gracias a todas las que nos escucharon, que nos acompañaron el día de hoy. Saludos a las compañeras. También me sumo a los saludos que envió mi amiga, hermana y compañera Pauli. Así que nos estamos escuchando entonces. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario, en el mismo canal. Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Estamos hoy día 26 de julio del 2017 en la ciudad de Concepción con las Sicurí, que acaban de lanzar un disco, así que primero felicitarlas. ¡Woo! Y bueno, contarles a nuestras auditoras que Sicurí no es cualquier banda, es una banda compuesta solo por mujeres y que además es una banda muy de una música muy orgánica, así por lo menos yo la podría definir. Y me gustaría que se presentaran, que las auditoras las conozcan, porque además ya nos llevamos el disco y tenemos el permiso de Sicurí para que suenen en Radio Humedales. Así que si pudieran saludar a las auditoras, a las niñas, a las abuelas, a todas las mujeres que escuchan Humedales. Buena, hola chiquillas, mi nombre es Pamela, soy la percusionista del grupo Sicurí, percusionista y también algunas voces. Estoy en el grupo hace como 3-4 años más o menos, bueno, desde los inicios igual me invitaron las muchachas a unirme a este bello grupo. Eso. Gracias. Yo soy Cecilia Gutiérrez, toco los instrumentos de cuerda y además también canto y también soy parte como de esta composición colectiva que Sicurí presenta en sus temas. Hola, yo soy Valentina, toco la flauta traversa y canto un poquito. Y estuve el año 2011 porque me invitó una compañera de la U, que es la Rayén, y me invitó, yo me animé. Y después me fui de Concepción, entonces estuve un poco nomás. Y ahora volví, así que he vuelto. Bueno, yo soy Paola Gutiérrez, toco guitarra y a veces percusiones, dependiendo de la ocasión. Y eso, bueno, también canto, sí, canto. Sí, somos hermanas con Cecilia Gutiérrez. No soy de Conce, soy de Chillán, pero aquí, bueno, con harto esfuerzo se viaja para poder tocar aquí con este manso grupo. Así que eso. Bueno, mi nombre es Rayén, toco violín, hago unas poquitas voces y instrumentos de cuerda y me estoy reencontrando en esta oportunidad con las chiquillas después de andar patiperreando por ahí, así que muy contenta de poder haber estado presente en este evento. Muchas gracias. Magno evento. Chiquillas. Bueno, yo soy María Luisa Pavés, me dicen Willy, más conocida por Willy. Toco la viola y voces también, estoy igual de los inicios de la banda. Y las saludo a todas ustedes, ojalá les guste cuando escuchen nuestro disco. Y lo hemos hecho con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Eso. Gracias. Tengo un par de preguntas para que también sigan celebrando. Lo primero que me gustaría preguntarles es por el nombre, Sicurí. ¿Qué significa? ¿De dónde viene el nombre que ponen a su banda y a su creación musical? Sicurí, bueno, tiene varios significados. está en la Sicurí. De, bueno, nosotros el nombre es por la serpiente del Amazonas, que se llama Sicurí. Y bueno, también están los Sicuri, que son las familias de Zampoña, ¿cierto? Que están en los, que se toca hoy en día en los pueblos indígenas del norte. Uh-huh. Pero nosotros nos llamamos así por la serpiente. Uh-huh. Y otra pregunta que me gustaría hacerle, ¿cómo se siente esta posibilidad de hacer música solo entre mujeres? ¿Cómo es ese, cómo es el estar en un espacio como este con una energía que tienen y que la transmiten a través de su música y sus creaciones? Bueno, yo creo que es todo un proceso en donde han mutado muchas cosas. Primero que todo, hemos hecho una amistad muy fuerte entre nosotras. Yo creo que igual eso es importante. Es como algo fundamental porque hemos hecho como una hermandad de alguna manera. Y hay otra, una cosa que fluye cuando se hace música entre mujeres, que es como algo, no sé, medio mágico. Van surgiendo así acordes y ideas. Y va siendo algo muy orgánico, como dices tú, se va formando algo, un ser, y así es como ha ido surgiendo poco. Yo lo encuentro sanador. Yo creo que para todas el reencontrarse con Sicurí es sanador. De repente uno caleta de cosas que van pasando y nos reencontramos y es como, es lo que necesitaba para mi vida, así que igual eso es... Nos hace estar aquí. Yo creo que también un poco es la necesidad o el reflejo en una sociedad donde siempre tratan de separar a la comunidad femenina o esa amistad que nosotros decimos, el acompañarse, el entenderse. Yo creo que es una respuesta este colectivo sonoro. ¿Cachai? Como yo lo veo así, como una respuesta a lo que sucede a diario, de las competencias, del individualismo, de la misoginia tan aprendida, claro, que tenemos las mujeres, claro, de la competencia, del insegurizarnos entre nosotras. Claro, entre nosotras, eso, todo eso que se impone, un poco nosotros lo quebramos acá, yo creo, y por eso ha sido importante y de alguna manera se ha dado solo eso de que somos, sí, puras mujeres, porque un poco es un espacio de protección y de quiebre de lo que vivimos a diario. Un espacio de protección, yo creo que cuando uno dice chuta, lo necesitaba, porque, claro. Es un descanso. Es un descanso de estar en el contexto así cotidiano, como compitiendo, como trabajando, como laburando, haciendo todo, y de pronto llegas a tocar y a veces... No hay mucho más que hacer que tocar y ya están pasando muchas cosas. Entonces, siento que Sicurí igual es como que fuera una pura mujer como expresándose. Por eso decimos como que las vemos por ahí caminando a las Sicurí y decimos, oye, sí, hay caleta de Sicurí. Como que en general es como un... Más que una de nosotras Sicurí, yo creo que Sicurí es como un estado de creación. Y una última pregunta... ¿De dónde viene la inspiración para la maravillosa música que hacen? Porque no es una música que escuchas en todos lados, es una música que tiene una característica, que es orgánica, como decíamos antes, y me gustaría saber eso, ¿de dónde viene esa inspiración? ¿De dónde viene, de dónde nace toda esa creación musical? Yo podría decir que viene de escucharse a una misma, de sentir el cuerpo, de sentir la conexión con el instrumento, de sentir la conexión con las compañeras, de parar un poco y de darse el permiso de entrar en un trance, de entrar en un espacio único de nosotras. De manera genuina. Igual, por ejemplo, cuando trabajamos en algún tema, alguna lleva una maqueta. Y sobre eso empezamos entre todas a dar ideas y surgen armonías y así se van formando los temas también. Sí, también yo siento que evocamos nuestras memorias, porque no solamente estamos nosotras, pues están nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras bisabuelas y así para atrás hasta llegar hasta nuestros pueblos más originarios. Por eso yo creo que de pronto llegó como una entrevistadora, por ejemplo, y dijo, ¡ay, vamos a presentar una banda de música andina! Y dije, ¡no! No es música andina, es música del mundo, porque son frases de repente, uno dice, ¡ay, tiene súper irlandesa! Yo tengo mi abuela que tiene su papá que era irlandés y yo no tengo nada que ver con la música irlandesa, pero pronto viene mi memoria, o viene mi memoria, no sé, de mi abuela campesina, que fue, o mi bisabuela que fue, que la mamá de mi abuelo, que ella cantaba con su guitarra traspuesta, o mi mamá igual, que también está súper ligada a eso. Entonces eso aparece de manera inconsciente y realmente uno escucha y dice, wow, así, las memorias de nuestras viejas pues, están ahí. Sí, igual todo lo que dicen las muchachas se mezcla como con la necesidad también de estar creando, de juntarse. De hecho, solo el hecho de juntarse y poder crear algo mínimo ya es algo, o sea, mínimo como musicalmente, es pero grandioso, porque desde ahí como que se van dando otros espectros más musicales. Pero hay una necesidad pues, que y esa se va cubriendo ahí en conjunto con las muchachas. Y lo último, ahora sí, que lo pensé porque las escuchaba y pensé en las niñas también que están iniciando en la música o que quieran meterse en la música, conocer los instrumentos. ¿Qué mensaje le dan a las niñas, sobre todo en un mundo que es bien machista, donde la música también está mucho en los hombres? ¿Y qué mensaje, como ustedes, como mujeres, como músicas, como hermanas, porque también tienen como una hermandad, le darían a todas las niñas que están escuchando Humedales y esta entrevista? Está así, Curí. Que le den para adelante. A veces las malas experiencias pueden ser tomadas para hacer más fuerte el camino de cada una. Y seguir y escucharse y darse el tiempo. Eso, como ser también sincera con uno misma, con una misma. Y no dejar de juntarse, yo creo que eso. Fortalecer esos lazos. Los vínculos. Sí, fortalecer los vínculos. Y que crean en sus capacidades. Eso. Que puro atreverse nomás. Hacerla. Y eso lo tienen. Yo soy, como que soy profesora, veo a las chiquititas y otras están súper más despiertas que uno. Entonces, que eso, que lo sigan, que sigan su instinto así. Su rebeldía igual. Uh-huh. Algo que quisieran agregar, que no preguntamos, que quisieran comunicar a través de la radio a las auditoras, mensaje. Gracias por a la radio Humedales, y que ojalá disfruten la música y disfruten también este espacio para las mujeres, para compartir y para intercambiar. Eso, pues, y estamos igual vendiendo el disco a 5.000, así que si alguien se quiere acercar, tenemos un Facebook que es Sicuribanda. Facebook. Junto a Facebook, no sé cómo es. Bueno, ya. Ahí, y ahí lo piden, y eso, pues si quieren tener el disquito, que fue con harto cariño y todo trabajado por nosotros, autogestionado, obviamente con el apoyo de distintos amigos y ¿cómo se llama? Entidades culturales, pero autogestionado. Entonces, eso, como que agradecemos todo el apoyo. Y si muchas tienen, gracias a la radio. Si tienen alguna duda, alguna invitación, alguna propuesta, igual ahí que escriban. Sí, aprovechen. Estamos ahí para eso. Ya, vamos a dejar a las chiquillas para que celebren. Y muchas gracias por esta entrevista. Y felicitaciones y para todo lo que se viene.